¿Cómo estamos? Soy Marcos, de parte del Ministerio Miracles and Wonders. Vamos a seguir leyendo a Ezequiel, capítulo 3. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, haz a tu vientre que coma, y llena tus entrañas de este rollo que yo te voy a dar. Y yo lo comí, y fue mi boca dulce como miel. Y me dijo luego: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. So, vemos cómo Dios le dice que coma el rollo, que el rollo que es la palabra de Dios. También podemos ver en otros libros, como en Revelaciones capítulo 10, Revelaciones capítulo 10:10 dice: Juan, y tomé el librito de en la mano del ángel y lo comí, y mi boca fue dulce como hiel, y cuando lo hube comido, amargo como bien como amargo a mi vientre. So, en Salmos 19:10 dice: Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la destila del panal. So, si usted ha probado miel, a mí me encanta mucho la miel y la uso en vez de azúcar. So, cuando voy a la tienda compro miel y se la pongo al café. So, y se la pongo a muchas cosas porque, no sé, tiene un sabor más natural. Y desde chico me había gustado comer miel con pan. So, miel es algo que sabe muy exquisito al paladar, ¿no? Y así tiene que ser la palabra de Dios, algo que nos da mucho mucho gusto tener, ¿no? Tener la palabra de Dios dentro de nosotros. Y dice: Y me dijo luego: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo que habla profundo ni a lengua difícil, sino a casa de Israel. No a muchos pueblos que hablan profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no son entendidas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son duros de frente y de corazón empernido. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamantes más fuerte que el pedernal. He hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás: Así dice Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Entonces el Espíritu me levantó, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: Bendito sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el ruido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con el otro, y el ruido de las ruedas delante de ellos, y el ruido del gran estruendo. Me levanté pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí. So, él aquí está hablando de la visión que está viendo. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban al junto del río de Quesar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónico entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te puse por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Si usted no sabe qué es una atalaya, y el atalaya no es la de los testigos de Jehová, ¿no? Que de la misma palabra viene, pero la atalaya era un hombre que normalmente estaba hasta en lo más alto, en una torre o en lo más alto de la ciudad. Era como un vigilante, ¿no? Y si él veía que algo pasaba, que venía mucha gente en contra del pueblo, él gritaba con una trompeta, hacía ruido con una trompeta, y ellos podían tener tiempo de cerrar las puertas. Pero si... Entonces es como un guarda que le estaba aviso del peligro. Cuando yo dijese al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablarás para que el impío sea apercibido del mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero tu sangre demandaré en tu mano. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartase de su justicia, y hiciese maldad, y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de su mano. Y si al justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado su alma. Y vino ahí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: levántate y sal al campo, allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto sobre el río Quesar, y caí sobre mi rostro. Y eso es algo que hizo muchas veces cada vez que veía la gloria de Dios. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate delante de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te atarán y no saldrás entre ellos, y haré que tu lengua se pega. Déjeme leer. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellos te atarán y no saldrás entre ellos, y haré que tu lengua se pegue a tu paladar, y estarás mudo, y serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. So Dios lo iba a hacer mudo. Y dice: y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán entre ti cuerdas, y haré que tu lengua se pegue a tu paladar, y andarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiese hablado, abriré tu boca y le dirás: así dice Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Eso, lo que iba a hacer Dios, lo iba a hacer mudo, y nada más iba a hablar cuando iba a traer palabra de Dios. Y muchas veces, cuántas cosas hemos dicho nosotros que algunas veces piensa que es de Dios y no es de Dios, ¿no? Y yo creo que ya les he contado la historia de una señora de que tenía un tumor en la barriga, y le estaba creciendo la barriga, y llegó alguien a profetizarle que era un niño que había tenido, que iba a tener, y ya tenía un montón de tiempo y el niño nunca nacía. Y descubrieron que era un tumor. O de la otra también, que una profetisa le profetizó a la hermana de que iba a tener niña, y la hermana compró todo lo de niña y al final tuvo varón. Son cosas que, como dice Jeremías, ¿no?, que vienen de la mente del que la está diciendo, y que sí son cosas que él cree, pero no quiere decir que vienen de Dios, porque Dios no los ha hablado. Vamos al capítulo 4. Y tú, hijo de hombre, tomaré un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pon contra ella sitio, y edifica contra ella fortaleza, y levanta contra ella baluarte, y pon delante de ella campamento, y coloca contra ella arientes alrededor. Tómale también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Firma luego tu rostro sobre ella, y será sitiada, y tú pondrás sitio sobre ella. Esta será señal a la casa de Israel. So, le está diciendo Dios que haga un modelo de la ciudad, y que le ponga una pared de hierro entre él y la ciudad, para que ellos se den cuenta de lo que les va a venir y cómo va a ser que Babilonia los va a conquistar. Y dice: y toma para ti trigo, cebada, ajas, lejantes, maíz, centero y ponlos en tu vasija y hazte pan de ellos el número de los días que durmieses sobre tu lado. 390 días comerás de él. Y la razón por qué él hace eso es porque en los días que estaban situada la gente, normalmente usted hace pan de trigo, ¿no? O de trigo es lo normal que usted hace pan. Pero cuando la gente no tiene trigo, lo que hace es que ellos mixtean un montón de tipos de semillas y tratan de hacer pan del montón de semillas, ¿no? Por eso aquí dice que hazte trigo de cebada, habas, lentajas, maíz y centeno, porque en ese tiempo eso es lo que iban a hacer. Esta gente no iba a tener suficiente trigo, so iba a mezclar un poquito de trigo con iba a mezclar cebada, ajas, lentejas, maíz y centeno, y los iba a poner en vasija y iba a hacer pan por la falta del trigo, como les dije. Y dice, y dormirás sobre tu lado 390 días comerás de él. Son más de un año este hombre iba a dormir de un lado nada más. Y por eso les digo que este de los libros son los libros más ilustrativos que hay en la Biblia, ¿no? Iba a comer de este tipo de pan. Y la comida que has de comer será por peso de 20 siclos al día. De tiempo a tiempo lo comerás, y beberás el agua por medio la sexta parte de un hin. De tiempo a tiempo lo beberás. Y quiero ver que la medidura esa que están haciendo, cuánto es en mediduras modernas. Bueno, sí encontré que lo que dice ahí de pan era que tenía que comer 10 onzas de pan y una pinta y media de agua, o una taza de agua y un pedazo de pan como el size de la mano de uno, para todo el día, por 390 días. So, vamos a seguir leyendo. Y verás, y la comida que has de comer será por peso de 20 siclos al día. De tiempo a tiempo lo comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo a tiempo beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo comerás sobre excremento de hombre a vista de ellos. Bueno, aquí lo que en esos tiempos, yo también creo que lo hacen en los países de uno, ¿no? Usaban el excremento de las vacas para hacer como leña, y muchos países en India lo usan, y lo usan como leña porque se puede poner uno lumbre y puede cocinar cosas en ellos. So, Dios quería darles cómo iba a ser cuando entraran los babilonios y había tiempo y hubiera tiempo de escasez. Y dice, tenía que cocinar el excremento con excremento de hombre a vista de ellos. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los lanzaré yo. Ay, dije, ay, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa montesina, ni despedazada, ni nunca, ni en mi boca entró carne inmunda. Y él es un hombre que ha seguido la ley todo el tiempo, ¿no? Y nunca ha comido algo así, y no quiere usar el excremento humano para cocinar las carnes. Yo me pregunto, si él hubiera obedecido y lo hubiera hecho, tú hubiera tenido un mejor resultado. Quién sabe, tal vez sí, ¿no? Y tal vez a algunos les hubiera dado más impacto, ¿no? Porque él le pide que use excremento de vaca. So, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel tu pan inmundo entre las naciones a donde los lanzaré yo. Y dije, ay, Señor Jehová, aquí que mi alma no es inmunda, Ya habíamos leído eso, vamos al versículo 15. Y me respondió: He aquí te doy estiércol de bueyes en lugar de estiércol de hombre, y comerás tu pan con ellos. Y me dijo luego: Hijo de hombre, he aquí quebrantaré la provisión de pan en Jerusalén, y comerás el pan por peso y con angustia, y beberás el agua por medida y con espanto, porque les faltará el pan y el agua, y se espantarán los unos con los otros, medida con espanto, y se consumirán con su maldad. So aquí les está diciendo exactamente lo que va a pasar, ¿no? Que van a ser ellos exterminados por su maldad. Vamos a, tal vez aquí terminamos, vamos al capítulo Ezequiel 5, ¿no? Ahí vamos a leer todo el capítulo. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar por tu cabeza y tu barba. Toma después un peso de balanza y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás con fuego en medio de la ciudad cuando se cumpliesen los días del sitio, y tomarás una tercera parte y herirás con espada alrededor de ellos. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos, y tomarás también ellos ahí unos pocos en número, y los atarás en el borde de tu manto, y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y el fuego los quemarás, y allí saldrá fuego en toda la casa de Israel. So, aquí le está dando una profesión de lo que va a pasar con ellos, ¿no? Porque algunos van a morir por la invasión, los van a quemar. Otros van a ser esparcidos, van a salir huyendo por todas partes. Otros los va a poner en su manto porque Dios los va a salvar. So, vamos a ver capítulo 5. Así dice Jehová el Señor: Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellos. Y ella cambió mis juicios y mis ordenanzas en piedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis juicios y mis mandamientos y anduvieron en ellos. Por tanto, así dice Jehová: Por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado mis mandamientos y habéis guardado mis leyes, ni siquiera según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis hecho. Así pues dice Jehová el Señor: He aquí que yo contra ti, si yo y haré juicios en medio de ti a los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hiciese, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas las abominaciones. Por eso los padres comerán de los hijos en medio de ti, los hijos comerán a los padres, y hará en ti juicios, y en todos tus remanentes esparciré a todos los vientos. Por tanto vivo yo, dice Jehová, ciertamente por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y dice: Una tercera parte morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y esto, ¿sabe qué? Me acuerda las palabras de Jesucristo, que él siempre daba una parábola y después daba el significado. Y estas son palabras de Dios, que es Jesucristo. Nos vamos a en el capítulo 12, ¿no? Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de parte en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparcirá a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada, y se cumplirá mi furor, y haré que mi enojo repose en ellos, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo cuando haya cumplido en ellos mi enojo, y te tornaré en desierto y en aprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo transunte. Y serás aprobio y escarnio y escarcimiento y espanto las naciones que están alrededor de ti cuando yo haga en ti juicio, infudor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arrojé yo sobre ellos la pernición, persiguió perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos. Entonces aumentaré el hambre sobre nosotros y quebrantaré entre vosotros la provisión de pan. Y enviaré pues sobre nosotros hambre y malas bestias que te destruyen, y pestilencias y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. So, hasta allí llega el capítulo 5, vamos a seguir el capítulo 6 mañana. So, que Dios los bendiga, y si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página de web mawministries.com. Gracias.